Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 67, el lobo y el león. Cierta vez un lobo, después de capturar a un carnero en un rebaño, lo arrastraba a su guarida. Pero un león que lo observaba salió a su paso y se lo arrebató. Molesto el lobo, y guardando prudente distancia, le reclamó: «Injustamente me arrebatas lo que es mío». El león, riéndose, le dijo: «Ajá, me vas a decir seguro que tú lo recibiste buenamente de un amigo. Lo que ha sido mal habido, de alguna forma llegará a ser perdido». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.